アテントアテントドーボールエンナカルレゴーレロズプンタデルエステドットアシミスマメンテアエライザエンセローペラドマルドナドビエジョドットバーコメンザーラエミシオンノクターナワイオーステラデルエンパームラジオロックデンデラマキシマコバツーラーラエスタファキューエスタエミシオンノ ESPA ジョディードスアデランテアステズコンパニュエロスデスデ EL セローデルトーロドットターキューローレコンツラパリオウ Empalme FM, buena música desde los Palmares. Ernesto, atento Ernesto. Please won't you tell me the road over there? Is that the way you believe in? Begging you now on my knees to take care. No, if you don't, I'll be grieving. Wanna be free. Minutos de las 22, estamos ajustando el sonido del monitor interno del empalme, nuestro JBCRC, que ha tenido algunas variaciones, por lo que solicitamos la presencia en estudios del ingeniero eléctrico Daniel P. a los efectos de realizar el chequeo y reparación del mismo. Atento Darwin, ya estamos generando los primeros audios para la emisión en vivo de esta noche del Empalme Radio Rock. El que se encuentra medio perdido es nuestro asesor musical, el Tocayo, desde Colonia. No sabemos qué está ocurriendo ahí, si hay trabajo o si más bien se encuentra a resguardo en sus habitaciones particulares. Vamos a ver con qué nos destapamos esta noche. Tenemos algunas sugerencias de tu mentor, Harris, desde EWA. Nos mandó una payada de contrapunto de Argentino Luna y una polémica sobre libros, la vida del Che Guevara, que habría sido tocada en la canción Fernando por el grupo ABBA. Ambos aportes son extremadamente esotéricos, pero fueron aceptadas por el equipo editor de El Empalme y no tenemos nada que decir, así que quizás se aborde algún tema al respecto. El otro tema bien candente y actual es el de las bandurrias. Una ola de bandurrias estaría invadiendo la ciudad de Macondo en sus 115 años, trayendo suerte a distintas familias. Ya una que fue objeto de presencia de bandurrias fue tocada por el 5 de Oro, así que más que podría decirse que es una oleada beneficiosa para los atrayentes animalitos. Seven dances from the moon, woven by atento Tino, atento Tino. Estamos generando ya muy tempranamente los audios para la emisión en vivo del Empalme de esta noche. Quizás bajemos algún disco de Led Zeppelin. Recuerden ustedes que hemos perdido toda la carpeta de música por un error que tomando vino hemos metido un dedazo sin querer, borramos los 6.000 temas de base de la música del Empalme, lo que ha sido un horror, una tragedia. Y ahora estamos recomponiendo la discoteca musical del Empalme de a poco, lo que nos llevará un par de años, digo yo, quizás tres. Estamos edificando el edificio de cero nuevamente. Así que en la medida de lo posible, durante el día y sin apuro y sin pirsis y pausas, iremos agregando más audios y más músicas y más temas. Acordate que las bandurrias han traído una ola de suerte sobre la ciudad de Macondo, no sé si estás enterado. Los lugares donde se posan las bandurrias es donde la suerte llega a través, claro, de la tómbola y el 5 de oro. Cualquier novedad la podés enviar a Radio El Empalme en el correr de la tarde. Adelante ustedes, compañeros. Tiny circles, big and square up. Money lenders deliver up. Back on run. Shafts of sunlight, dying clouds of whisper, all right. To the pain, the cat is on the plane. Smoke tip, but then not fire. The truthful metal eye again for the first time. Presentamos el otro día, está buscando la data y no la encuentro ahora, por si no escuchaste el otro día. Además, nosotros nos olvidamos de grabar, así que la emisión de ayer o anteayer fue, che, no la grabé, me olvidé, o sea que pasó a la historia, no queda en el archivo. Entonces tenemos que repetir un poco los mensajes de audio y la música. Granny. Razón iba agitado, iba subiendo el repecho más bravo que había en la cuchilla de Aedo. Che, bueno, dale, sí, bueno, yo te acerco entonces la plata porque yo tengo unas bandurrias vecinas que se posan cerca de casa. Tendría que ir y conectarme a la antena, así me trasladan a buena onda. Y llega otra vez, transformado en una tómbola en mi caso. No quiero mucho igual, pero 100, 200 mil, capaz que me acomodo este mes. Así que deséame suerte de hablar con las bandurrias. Suena bien esa guitarra y ese bajo, che, Darwin, ¿viste? Renny, encontré la data, pero no la misma que di el otro día, del día de la emisión perdida. Renny fue una banda británica del rock progresivo formada a finales de los años 60. En 1971 fueron al estudio e hicieron el disco en una sola sesión. Su debut de 1971 es básicamente una demo, luego publicada en vinilo en una tirada total de 99 copias. No firmaron con el sello. Una obra maestra melódica del rock progresivo temprano, altamente coleccionable. ¿Quién lo dice? Bueno, una página que se llama, déjame ver, Psychedelic Band, bla, bla, bla, Psychedelic no sé cuánto. Me gustó lo que dijo de la banda. Era más o menos lo que habíamos leído el otro día. Los integrantes de este grupo fueron Phil Newton, guitarra, Dave Holland, bajo, John Clark en batería, John Stevenson en teclados, Fred Laylett en voz y Ian Chandler en melotron. Mirá vos, hicieron el disco en una sola sesión, le metieron para adelante, ¿qué lo parió? Vamos a escucharlo bien, a ver, acá en esta parte que yo le hablé arriba, vamos a escucharlo tranquilamente. ¿Te parece pelufo cómo suena esta banda? Thank you. Acá te habla Darío Gelati de la ciudad de Popria. Te mando un abrazo y te felicito por la radio. La verdad que muy buena potencia tiene. Se puede escuchar hasta con receptor apagado. La verdad que y muy linda la música. Un abrazo a la distancia. Saludo a todos los conocidos ahí. Hola, buenos días, acá te habla me preguntan los audios del oyente, che, para esta noche estate atento porque empieza a ser parte de la programación el comando Darío Gelato. Que son guitarristas, si lo grabaron de una, como dice ahí la data, en una sola sesión, les quedó muy bien, les quedó very bueno, suena bien, suena prolijo y no suena improvisado. Los acoples son del empalme. Ahora les tiro alguna data más. Es un grupo raro, un grupo bien raro, poco conocido. Estoy buscando acá algunas cosas más. Dice, la copia original de este disco solo se prensaron 99. Está considerada por la revista Record Collector como uno de los 100 discos más caros. Han llegado a pagarse 850 liras. Mirá vos, esta banda británica fue tomada por el guitarrista Phil Newton. Phil Newton a finales de los 60. Poco se sabe de su historia de forma privada. Consiguieron grabar un disco en 1971 y se desvanecieron. Estos creo que fueron los que le robaron la camioneta, ¿no? Esa data estaba interesante. No sé dónde la encontramos, ahora la buscamos y no la encontramos más. Esos tipos iban a tocar a distintos lugares, pero no tenían vehículo. Iba con la camioneta del gerente del local donde tocaban y le robaron la camioneta con los equipos y ahí no tocaron más. Bueno, tenía plata para comprar equipo. Esta grabación está considerada como una joya perdida de la escena del progresivo británico. La banda se mueve por ambientes progresivos cargados de buenas instrumentaciones de guitarra que muchas veces nos recuerdan a los Wishbone. No sé quiénes son esos. Lo podemos comprobar claramente en Romany of Return o en Saga of the Saint Chester. La labor de su guitarrista Phil Newton es excepcional, sí, eso me di cuenta. El tema acústico lo tenemos en Down. Muy destacable es la joya con la que cierran el disco, Color Armageddon, donde el grupo se refuerza con el teclista John Stevenson. Mirá vos, esto lo estoy leyendo de un sitio que se llama Rock Reliquias, pero no sé, viste, parece medio improvisado todo. Vamos a seguir escuchando los dos o tres temas finales. Ya habíamos escuchado esta banda, pero les dije, creo que no grabé ese día, cometí un error. Bueno, de los habituales del empalme. Remy, full álbum. Night has slipped away. I still stay wrapped in my Y la verdad que suena muy, muy auténtica esa guitarra de Stewart, de Granny, esa banda británica rarófica que grabó aparentemente una vez sola y después nunca más. en la otra emisión del Empalme, en la que presentamos este mismo disco, se leía que les robaron la camioneta con los instrumentos y los tipos no tenían plata para comprar ni un instrumento más, entre ellos un melotrón carísimo, que dicho sea de paso, no sé lo que es, ya voy a saberlo. Melotrón. Viajaban en la camioneta del gerente del local donde tocaban. Eso decía la data que leímos en la otra emisión que no grabamos por horror. Pero suena muy, muy auténtico. Si lo grabaron de uno, si lo grabaron de una, les quedó espectacular. Atento, atento, urdime, daros un comprendido si has recibido los mensajes precedentes. Adelante, ustedes van a comenzar en minutos. Quizás en media hora, quizás en una hora, emisión del Empalme Rock. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Disfrutando la música que estás pasando. Saludo a todos los oyentes. Acá haciendo domingo. Un aporte nada más. Una banda a mí que me gusta mucho de esa época británica es The Who. Que seguramente los oyentes deben saber quién es. Con Peter Townshend. El exótico Peter Townshend y Roger Daltrey. Su cantante. Otro exótico de su época. Como aporte nada más. Dentro de esa vasta abanico de música británica de los años 60, 70, 80, 90. Hasta el día de hoy. Como aporte. De Who. Muy parecido a lo que estás pasando. 107.5 desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio El Empalme Rock. To equestrian and understand bells call in vain for the sun's reaching out through the dark. Pestilence reigns on a throne that must learn with the years. La hora, hay que ir temprano hasta el pique, o si no, mira, temprano hasta la tardía, al mediodía El Dorado, y de tardecita algún bagre, si pecas ahí en entre medio de esos horarios, y algún pescado mongolico que anda perdido, que pica igual, viste. Thank you. Por ahí va finalizando este disco, Granny, disco raro, británico, rock progresivo. Del 71 grabaron esto y nunca más. Ya estamos generando los primeros audios a temprano en la tarde para la emisión nocturna del Empalme Radio Rock. Las novedades son entonces esas que les pasé hace un rato. Y otras son vinculadas con los audios que termina de enviar el tararira desde Long Island. Ewa, una fue un recitado de Argentino Luna sobre aspectos vinculados a la guerra. Y el recitado lo escuché, sí, un cuento muy bonito, una ¿cómo es? Una parábola casi muy bonita de que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque parezca que todo esté perdido, porque el símbolo y el significado profundo de las cosas está más allá de la materialidad, ¿no? Creo que el hecho de poder despedir a un amigo de un viaje compartido tiene mucho valor, personalmente lo creo así. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aquilone. Entramos de nuevo, como tantas veces, en este disco clásico de Jethro Tull, Aqualung. back where long, my friend. Don't just start away uneasy. Your poor old sod, you see, it's only me. Estamos recomponiendo la discoteca, la biblioteca, el archivo del empalme que hicimos bosta hace un par de semanas, borrando por error, tomando vino, borramos toda la carpeta de música y ahora vamos recomponiendo lenta pero seguramente con los discos clásicos del rock, incluido este que había sugerido, creo que Darwin, hace como 2 años y pico, Aqualung, Jethro Tull. Y les tiro breve data, solamente para que no se queden en blanco. Es el cuarto álbum de estudio de la banda británica Chetino, otra banda británica de rock, Jethro Tull, publicado en 1971 por la compañía discográfica Chrysler Records. A pesar de la desaprobación de la agrupación, está considerado un disco conceptual cuyo tema central es la distinción entre la religión y Dios. El éxito de Aqualung marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo, que consiguió difusión en la radio y realizó giras notorias. El álbum, grabado en los estudios Island Records de Londres, supuso el debut de John Ivan como miembro oficial y del bajista Jeffrey Hammond, y fue el último con el batería Clive Bunker. Aqualung cuenta con más temas acústicos que sus anteriores trabajos y está inspirado por fotografías de vagabundos realizadas por la esposa del líder del grupo, Ian Anderson, que creo que es el que toca la flauta por ahí en algunos temas. Además abarca temas como la religión o experiencias personales del propio Anderson. Lo cierto es que es un disco clásico del rock, sin duda, sin discusión, y por eso aparece siempre en el empalme Radio Rock. Sitting on the park bench. Jethro Tull, Aqualung. Dormir temprano uno de nuestros oyentes allá por la Costa de Oro, pero están atentos y muy despiertos todos los oyentes en el país del sur, desde la costa atlántica hasta Rivera y fuera de fronteras, naturalmente, siempre los canadienses. Los archipiélagos están desde el día que arrancamos. Creo que los únicos oyentes que perdimos y no volvimos a recuperar, por darles poca bola además, son los de Río Grande do Sur, Pelotas. Tenés que reactivar esos oyentes, José Carlos Urbide, pero tenemos que buscar mucha música do Brasil. Ahora estamos con los británicos, mientras viajamos por el mundo musical. Yo estuve por, ¿cómo es? Gualeguaychú, Zárate, Belén del Escobar y Buenos Aires. Buenos Aires, el centro, ahí la ciudad vieja. Ahí está Ian Anderson.

mira, el precio de la corvina no tengo idea. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose, as she was screaming. And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. To try and catch some sun. Saw at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. And the bearded lady said to me, if you start your raving and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch to drive the lorry. Green, I popped him in there. Four and 20 laborers were laboring and digging up their gold. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Johnny Scarecrow make his rounds in his jet's black neck, which he won't get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose, so I turned her loose as she was screaming. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. Jethro Tull, Aqualung. Habíamos dicho antes, en una emisión anterior, que no siempre lo más vendido es lo mejor, ni lo más bueno, ni lo mejor en calidad, pero bueno, pasamos de todo, pasamos discos que tienen muchas copias vendidas y otras que tienen solo 99, como el disco anterior que pasamos de Granny. Pero este, el de Jethro Tull, consiguió 3 discos de platino de la RIAA, que no sé qué miércoles, que certifican la venta de 3 millones de copias en los Estados Unidos, y según el propio Anderson, las ventas mundiales de Aqualung superan los 7 millones, lo que lo convierte en el trabajo más exitoso de Jethro Tull. Ha recibido buenas reseñas por parte de los críticos y apareció con frecuencia en varias listas como uno de los mejores álbumes del rock, un disco clásico del rock. Bueno, vamos a dejar por acá las lecturas y vamos a escuchar a nuestros oyentes y a los discos. Tocayo, querido Tocayo, ya sé que es tarde para los informes, estuve en un día movido, pero te puedo decir que del disco de Darwin, te puedo decir cosas, se lo estuve escuchando y lo conozco. Both our hearts beating live into each other. Wondering aloud

kick. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. You'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Oh, Father high in heaven, smile down upon your son. Yeah, was busy with his money games, his women and his guns. But Jesus hit me. Escuchando un disco clásico del rock, Aqualán, Jethro Tull. Fuimos a mirar el cielo. Extrañamente está estrellado. Puede ser la calma que precede la tormenta, no sabemos. Radio El Empalme se prepara para emitir con potentes transistores hacia la galaxia Andrómeda, cercana a unos 5.000 millones de años luz del sistema solar. Esto viene a raíz de la... Esto viene a raíz de la... Empalme FM. Se largó por acá. Piedra fundamental. Sí, sí, sí, me fijo. Sí. con las altas autoridades presentes. Mandale un mensaje, Urbín. Bueno, estimado Urbín, que pase muy bien. Que lo disfrute. Que lo disfrute. Packed me off to school, and they taught me how not to play the game. I didn't mind if they groomed me for success, or if they said that I was just a fool. So I left there in the morning with a God tucked underneath my arm, the half-assed smiles and the book of rules. And I asked this God a question, and by way of firm reply, he said, I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. I don't believe you, you had the whole damn thing all wrong. It's not the kind que termina bien, bien potente este disco de Jethro Tull, Aqualung. ¿Y cómo suena ahí en tu móvil? Acá, impecable, en el monitor JBC, reconstruido en colaboración con el ingeniero eléctrico Daniel Pérez. Tiene como un déjà vu en uno de los canales, pero anda impecable. Después que queda sonando, no hay problema. Con transistores originales de los años 80, finales de los 70. Jethro Tull, Aqualung, decí que lo escuchaste en el empalme, agregalo tu playlist. Subida esta grabación, como todas o como casi todas, al sitio Seno, El Empalme, y en archive.org, el programa para escuchar a demanda. El Empalme es rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. busqué en algunos minutos junto con estas ranas que suenan acá. Y Califi, Fiori di Metallo, rock progresivo de la bota. Más raro que perro verde. Perfectamente podemos dedicar este disco a Anderley, que estuvo de gira. Fiori di Metallo y Califi. Io mi rivedo tanto felice, correvo sempre, ero più buono, non conoscevo niente del mondo. Atento a todos los descendientes de Thanos que están sintetizando Radio El Empalme Radio Rock. Atenti, atenti pizza guai moscato, con estos descensos de la temperatura lo que has falta es una buena grappa de la bota. Yeah. 라디오 엘 엠펀스 데스파이드 대잔돌스 유엔 펠리지아노처 아이 유엔 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오 엘 엠펌 데스드 라 시아이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 Radio El Empalme Rock in forma. Alla travesa resta bolla de frio polar. Radio El Empalme a consei abrigarse bien tanto por dentro como por fuera. Apru, igen ahora entrará los supermercados que está todo bien económico con el gobierno multicondon. Tus mejores 5, a disfrutarlos. Informe o Radio El Empalme. Mille lire sono poche per mangiare. Sì.

Los Minasoles 97.5 retransmitiendo Radio El Empalme. Su questo letto lasceremo un fiore.